recibo en Lesbos y Coruña? He recibido, recibo, escucho bien. Bueno, desde Coruña también. Rubén, desde A Coruña, ¿verdad? Sí, así es. Y desde Lesbos, Pilar Feo, que es periodista, pero que no está haciendo periodismo ahora, sino que está pencando como voluntaria en todo lo que puede, ¿correcto? Exactamente, exactamente, así es. Pilar, ¿llevas mucho mucho tiempo en Lesbos ya? Pues llevo exactamente 2 meses y 2 días. Eso. Llevo, vine debe aquí ser el mucho 27 tiempo, ¿no? de. Sí, me quedan 2 meses más. Sí. Imagino sí, que el tiempo sí, pasa queda ahí intenso, ¿no? Intenso, volando. Hay un amigo que el día que llegué, yo aterricé aquí el 27 de diciembre, y una de las primeras personas que conocí me hablaba del efecto Lesbos. Yo no sabía de qué me estaba hablando. Decía, bueno, ¿pero qué me está hablando este hombre? Y efectivamente, el efecto Lesbos es que pierdes la noción del tiempo, pierdes la noción del día en el que estás, y bueno, entras en un mundo diferente en el que no cuenta tu reloj y no cuenta los días, ¿no? Sino vives el día a día. Por primera vez en mucho tiempo estoy viviendo el presente y el día a día, a lo que voy ocurriendo el día a día. Y te vinculaste a... Vamos, estoy muy feliz, muy feliz. Te vinculaste a Bienvenidos Refugiados, que es una movilización española. Sí, Bienvenidos Refugiados española, de España, ¿no? Exacto, es una plataforma ciudadana que se constituyó en septiembre, cuando, bueno, pues cuando empezó, aunque esta crisis humanitaria lleva mucho tiempo, a raíz de la foto de Ayla, pues hubo una gran explosión social, una gran concienciación sobre el grave problema que estaba pasando, y se constituyó esta plataforma, y bueno, formó parte de ella desde su inicio. Bien, y presentamos a Rubén también desde A Coruña. Rubén, ¿cómo te metes en estas cosas? Llevo mucho tiempo metido. Yo participo aquí en el Foro Galego de Inmigración y además hago un programa de radio en una radio comunitaria sobre la diversidad cultural en Coruña y los derechos de las personas migrantes. Entonces, pues cuando surgió esta iniciativa del 27F, pues varios grupos se pusieron en contacto con nosotros para decir, oye, llevad vosotros la batuta con este tema, coordinadlo vosotros, que sois un elemento neutro políticamente y demás. Y nos pidieron y claro, nos pusimos al frente rápidamente. Bueno, venimos todos entonces del 27 de febrero, que ha sido una movilización paneuropea, se puede decir, porque ¿cuántas ciudades había? Creo que había cerca de 100, ¿no? Sí, 100, alrededor de 100 ciudades de distintos países. Y la verdad es que yo lo viví desde Lesbos con el corazón aquí, pero también el corazón en España, porque mis compañeros desde Bienvenidos Refugiados de España hicieron un gran trabajo, movilizaron a muchas personas y realmente desde Lesbos se vivió con muy hondo, porque es aquí donde recibimos a estas personas, ¿no? Recibimos a los refugiados, que no me gusta esa palabra, la verdad, no me gusta hablar de la palabra refugiado, son personas con nombres y apellidos, y fue una jornada muy bonita, una jornada de solidaridad de los voluntarios. Hicimos un minuto de silencio muy sobrecogedor, mirando a ese geo, ¿no? A ese geo y mirando enfrente, justo muy cerquita, porque está muy cerca, la costa de Turquía, desde donde parten y desde donde han muerto tantas personas, ¿no? Y hicimos un homenaje a los fallecidos que no han podido cruzar, ¿no? Que no han logrado cruzar. Fue una jornada muy emotiva, muy bonita. ¿Sentíais? Es la palabra que yo escribiría, de mucho amor, mucho amor. ¿Desde Lesbos sentíais la conexión que había en Coruña, en Tenerife, en Hamburgo, en yo qué sé cuántos sí, sitios? Sí, fue una jornada de conexión de muchos corazones, ¿sabes? De muchos corazones unidos por una misma causa, y aquí se vivió así, ¿sabes? Se vivió esa conexión muy fuerte, llegó esa energía. Llegó muy fuerte, sí. Rubén, en Coruña, ¿qué tal? ¿Cómo fue la jornada? Pues fue muy bien, porque a pesar de... Hicimos una manifestación contra los elementos, porque allí andábamos, colgamos el evento en Facebook, ¿no? Y en el evento que te pone la predicción del tiempo, 5 días antes ponía habrá lluvias. 3 días antes ponía tormenta. Un día antes ponía fuerte tormenta, y efectivamente estábamos en alerta naranja. A pesar de todo, vino mucha gente y fue muy bonito el ver cómo lanzamos la consigna a última hora de mojémonos por los refugiados, uh-huh. Y si llueve, pues nos mojamos, igual que ellos se mojan buscándose un futuro, ¿no? Uh-huh. Entonces fue muy bonito. Hubo un momento cuando al final de la manifestación hicimos como una concentración, había una performance, ¿no? Y mientras hablaban lo de la performance se puso a llover nuevamente. Y entonces aparecen un montón de paraguas y la gente, nadie se mueve del sitio, ¿no? Todo el mundo iba con su paraguas y en un segundo todos abrieron el paraguas, pero allí no se movía nadie, ¿no? Estaba todo el mundo muy conectado. Bueno, invitamos a la gente, añadan ustedes si ven algún sitio más, de entrada a mirar por Facebook Bienvenidos Refugiados para ver fotografías de todos los eventos en los diferentes lugares, o también en Twitter el hashtag Safe Passage o Pasaje Seguro, y ver ahí de todo lo que ha pasado por distintos lugares de Europa en esta jornada, el 27 de febrero. Por la parte también de Tenerife intentamos colaborar, gracias a Bienvenidos Refugiados, el contacto de Pilar, también a Médicos del Mundo, con Yulene. Intentamos lanzar una pequeña locurita y me gustaría ver cómo lo valoraron, porque se creó un grupo de WhatsApp para compartirlo y a partir de ahí intentar irradiarlo como se pudiera, ¿no?, por otras vías. La locura consistía en simplemente no solo mirarnos entre nosotros, la gente que nos estamos manifestando y teniendo en cuenta los voluntarios que están ahí en Lesbos, sino escuchar directamente a los refugiados y mandarles mensajes directamente a ellos, ¿no? Hay un montón de obstáculos, ahora seguramente Pilar podrá decirnos todos los obstáculos que hay para conseguirlo, pero bueno, de entrada ella arrancó mandándonos un primer vídeo de un chico sirio, ¿verdad? Sí, un chico sirio justo había desembarcado y bueno, le comentamos la historia y aceptó. Hay que tener en cuenta que estas personas tienen miedo. Mucha gente que le propusimos hacerlo, pues no querían porque vienen con miedo, con incertidumbre, no sabe lo que les espera. Vienen huyendo, muchos de ellos, son historias, muchas historias detrás. Desafortunadamente no hablamos el mismo idioma y no nos podemos entender porque muy poquita gente sabe hablar inglés. Y bueno, él accedió y nos dio las gracias y nos dijo que bueno, que es importante. Y yo creo que ellos trasladan, y luego Yulene hizo dos entrevistas, dio la oportunidad a dos personas que conozco, que están en PICPA. Una de ellas es una señora afgana que se rompió la cadera hace 2 meses, vino con su familia, y es importante porque yo no sabía su historia, porque es muy difícil, ¿no?, comunicarnos. Yo la llamo mi mami, porque una señora a la que conocí en PICPA hace como 3 semanas, una señora que estaba muy triste, no sabemos qué le pasaba, porque estaba sentada en su habitación, y la ayudamos a salir fuera, a pedir al sol, y luego vino Yulene y Eva, y la han ayudado a rehabilitación, la han rehabilitado, ya mostraba muy contenta, cómo daba sus primeros pasos con la muleta hace como 5 días, estaba muy feliz, me decía, ella siempre me bendice, ¿no? Y yo, vamos, y siempre salgo muy bien de su habitación, muy contenta. Entonces al escucharla, al leer su traducción de lo que había dicho, pues me emocioné porque ha pasado muy mal. Y yo creo que es muy importante que sepamos que detrás de cada persona que viene, viene una historia, viene un drama, que están huyendo de las bombas o huyendo de la persecución, y yo creo que eso es lo que nos tiene que llegar, ¿sabes? De que realmente no nos vienen a quitar nada, ¿sabes? Que vienen huyendo de, pues de las bombas. La escuchamos y un es poco que a Fusiah, se llama esta mujer. Nos matan los talibanes, nos matan los de Daesh. Eso lo sabe todo el mundo. La gente no está loca para empezar este viaje tan peligroso e incierto. No, es muy peligroso, es un viaje muy peligroso. Yo cuando lo veía en la tele o leía, ¿no? Desde España, yo decía que drama, pero cuando lo vives en persona, lo sientes y te dan ese abrazo y ves llorar a esa madre, llorar de desesperación, ¿sabes? Porque ha emprendido un viaje muy difícil, muy duro, y han hecho muchos kilómetros andando, muchos, dejan atrás mucha gente en esa balsa, que es una colchoneta, ¿sabes? Una colchoneta, se entiende, tiene personas, llena de niños. Y cuando más el mirarles esa cara de shock, ¿sabes? De no estar aquí y esas lágrimas, esos gritos, son muchos gritos, cuando lo sientes y lo vives, te das cuenta realmente de que nadie se sube en esa barca porque sí, ¿sabes? Algo muy grande tiene que haber detrás, algo muy grande que nosotros no somos capaces de percibir, ¿sabes? No somos capaces. Pues tenemos entonces el vídeo de Fosiah, esta mujer afgana, de Masud, otro joven afgano, de este chico sirio. Eso lo tiene el fútbol. Y entonces, ellos han podido ver, por lo que nos contaba Julene, creo que han podido ver lo que se hizo en Coruña, en Tenerife, en otros lugares, ¿no? Sí, claro, lo han visto. Aburure ni gogo wa e wakalale Aburu ibikani wa o kamura sife No eres consciente y no has asimilado todo. La gente que retorna a España, que ha vuelto, que ha venido y ha vuelto a España o ha vuelto a su país, porque aquí hay gente de todas las partes del mundo, mucha gente joven, muchísima. Y cuando vuelven, es cuando verdaderamente te das cuenta de lo que pasa aquí, ¿no? Yo hay una cosa que me preocupa, que es, claro, veo por un lado una atracción muy sana, pues por parte de muchas personas, sobre todo de los voluntarios que vais allí y la gente que aquí apoya, incluso cuando ha habido iniciativas para ofrecer casas para que los refugiados tuvieran donde alojarse. Hay una reacción muy sana de mucha gente, ¿no? Pero también vemos que en Europa hay unas reacciones muy xenófobas y muy violentas. ¿Ellos tienen noticia de todo eso que está pasando? No. ¿Cómo viven eso? No saben, ¿no? No tienen información ninguna. Para mí, una compañera me preguntaba hoy cuál era mi momento más triste, ¿no? De mi experiencia aquí. ¿Cuál era mi momento más triste? Y mi momento más triste, de forma contradictoria a lo que pudiera pasar, cuando ellos salen van con una felicidad que es admirable, porque no tienen ni idea de lo que les espera, no tienen ni idea, o sea, no tienen ningún tipo de información de que Macedonia está cerrada, no tienen idea. Ellos van con esperanza, con ilusión, y a mí me entra una tristeza terrible, porque yo no soy nadie para truncarles esa ilusión, ¿sabes? Y cuando se los explica, el otro día les voy a contar un ejemplo. El otro día me encontré en el puerto con un señor de 85 años, iba con sus nietas y su hija y su familia, porque aquí va toda la familia completa. Y este señor, pues, tenía una felicidad que te transmitía, vamos, te llegaba, vamos, nos daba besos, abrazos, bueno, increíble. Y cuando le dijimos a su nieta, eran afganos, y le dijimos a su nieta que ella sabía que no podían pasar. Y nos miró como, ¿sabes? Como que qué le estábamos contando, ¿sabes? Que qué le estábamos diciendo. Pero ni por esa cambió su semblante, la esperanza, ¿sabes? Se parte el ferry todas las noches. Vamos a llevar cosas, pues a llevar bufandas, a llevar guantes, a llevar chaquetas. En el Pireo, me contaba de una compañera que vino de Atenas, en el Pireo no cabe la gente, ¿sabes? No cabe en el puerto, no cabe en la Plaza Victoria. Para la desesperación les invita a salir. ¿Qué hace la policía? Lanza gases lacrimógenos, ¿sabes? ¿Qué estamos haciendo realmente? ¿Sabes? ¿Qué estamos haciendo realmente? Ellos no son conscientes, no saben, no tienen información. Bueno, y hablamos también de formar redes y de trabajar en red, que es difícil porque el que está ahí de voluntario no tiene apenas tiempo de enlazarse con otros movimientos en otros lugares, y todo es voluntario. También imagino que ahí en Coruña será por el estilo, ¿no, Rubén? Sí, aquí lo que se va formando es muy muy inorgánico, muy espontáneo, y al mismo tiempo también esa es la parte que es muy bonita, ¿no? Porque para mí ha sido muy buena experiencia, porque aquí han participado en el evento, han participado más de 30 organizaciones de perfiles muy diferentes, es decir, han participado asociaciones de vecinos, ONGs, algunas ONGs especializadas en el tema de refugiados, han participado partidos políticos, sindicatos, asociaciones culturales, es decir, había más de 30 colectivos participando. Todo el mundo lo que quería era que esto saliera bien, nadie ha creado ningún tipo de roce, de problema. En dos semanas hemos movilizado todo lo que hemos podido y todo el mundo ha puesto de su parte para que la cosa saliera bien. El tema era los refugiados, nadie buscaba protagonismo y todo se ha organizado muy fácilmente, pues gracias también a internet y los correos electrónicos y demás, ¿no? Pero la actitud que ha puesto en marcha este fenómeno ha sido muy interesante. Hace unos años cualquier intento de hacer una convocatoria conjunta acababa en discusiones, ¿no? Bueno, entonces mismo... sí, perdona, era plantearnos ¿cuáles son los retos ahora para poder trabajar en red y conseguir cosas, ¿no? Creo, si no me equivoco, que gracias a diferentes colectivos, ayuda, alguna forma de ayuda, de materiales, algo de recursos económicos, están llegando a las organizaciones que están en Lesbos y están llegando voluntarios. Pero en ese ámbito, ¿hace falta más ayuda todavía? Pregunto, Pilar. Hombre, aquí, como te decía antes, el efecto Lesbos, todo cambia de un día para otro. Evidentemente, las manos nunca sobran, ¿sabes? Nunca sobran. Y los voluntarios siempre son necesarios. Aquí ahora mismo se ha creado, bueno, a la policía y no sé si al gobierno griego, yo creo que es más la policía, no le gustamos. No le gustamos a la municipalidad en Lesbos, no le gustamos. De hecho, ahora nos obligan a inscribirnos como en inmigración, a entregar nuestro pasaporte, a registrarnos. Son ellos los que deciden si nos podemos quedar o no. En la playa, pues estos días ha habido bastante policía, mucho personal de frente, muchas grabaciones de lo que estamos haciendo. Pero nunca falta, o sea, de aquí hasta que no se acabe con este problema, yo creo que los voluntarios no se van a mover de aquí. En cuanto a material, siempre es necesario, siempre. Siempre es necesario, porque date cuenta que un día como hace 3 días, creo recordarme, sino 3 o 4, porque ya te digo que perdemos la noción de los días, del tiempo, llegaron 35 balsas al sur de Lesbos, solo al sur, sin contar el resto de las islas del Egeo. Tíos, Samos, y esas 35 balsas tienen personas, que unas 1.700, una media de 50 o así, pues 1.700, si no me... 700 y pico, y hacemos, no sé hacer bien los cálculos, así de repente, porque las matemáticas se me dan bastante mal, pero y viene casi todas las personas, viene mojada, de arriba abajo. Los zapatos son imprescindibles, los pantalones, los portabebés, sillas de ruedas, vienen muchas personas mayores, vienen personas con discapacidad. Siempre es necesario, sino aquí en Atenas, en Idomeni, en Serbia, todo el camino es necesario. Este es el primer punto de partida, el primer paso de llegada a Europa, y de aquí tienen que salir equipados. Y hoy, por ejemplo, estaba en el puerto un niño de unos 10 años que no llevaba chaqueta, porque o no la consiguió en el campamento, o no, ¿sabes? Algo le pasó. Este niño no puede ir hacia Macedonia sin chaqueta, ¿sabes? Entonces, toda ayuda es poca, ¿sabes? Es poca. Entonces, en ese ámbito hay que seguir moviendo apoyo. Y, por otra parte, a nivel de la reclamación social a la parte política europea y estatal. Imprescindible. Lo que ha ocurrido hoy y ayer en Idomeni y en Calais es intolerable y no lo podemos permitir. Y creo que nuestras voces tienen que estar por encima de cualquier decisión de los gobiernos. No se puede permitir. No podemos participar en este holocausto. No podemos participar. O sea, me niego a participar, me niego a seguir el juego a nuestro gobierno. Me niego. Y yo creo que nuestra fuerza, la fuerza del ciudadano de a pie, es mucho más fuerte, es mucho más grande, y tenemos que exigirles que esto es intolerable. Rubén, bueno, no tengo calificativo. Y bueno, pasando de la palabra a Rubén, que el que nos escuche, ¿a qué se puede vincular y a qué tipo de acción respecto a los gobiernos? ¿Hay alguna, qué acciones hay en marcha, recogidas de firma, etcétera? ¿Qué orientación podemos dar? Mira, pienso que hay un tema muy importante, que es como los medios de comunicación están haciendo prácticamente un apagón informativo con el tema, que si te fijas no envían un corresponsal a Lesbos. La información que llega prácticamente es de periodistas freelance que han ido allí y que van vendiendo noticia a noticia a distintos medios, ¿no? Pero comparto tu opinión, Rubén. Necesitaríamos gente de allí que nos suministrara la información concreta, pues como tú acabas de hacer, oye, ¿qué es que hacen falta zapatos? Porque claro, la presión que nosotros hacemos aquí al gobierno, siendo España uno de los países más solidarios con este tema, y sin embargo es ínfima, ¿no? Hoy hemos entregado a una subdelegación del gobierno un escrito dirigido al presidente del gobierno pidiéndole cosas, ¿no? Pero sabemos que ni lo va a leer, ¿no? Entonces, nuestra fuerza es precisamente la gente que vayamos movilizando. Hay mucha sensibilidad en la gente con el tema, pero como apenas les llegan noticias, pues van olvidándolo. Y sería muy importante que pudiéramos ir recogiendo información. Yo en un programa de radio trato de recoger siempre lo que sale en los periódicos, apenas el diario.es es el que más informa, ¿no? Pero hay tan poca cosa que es que no nos hacemos idea, que hay que andar rebuscando para tal. Para mí ha sido un descubrimiento, por cierto, el blog Puente Humano, que lo he visto esta tarde por el grupo de WhatsApp, y me parece un trabajo estupendo, y creo que ahí podríamos armar una red de informadores para hacer llegar a la gente, para divulgar la información de lo que está pasando. No se sabe cuánta gente hay en Grecia, ni si la gente que entra sale, consigue salir de Grecia o no, en qué condiciones están allí. No se sabe prácticamente nada del tema. Entonces, o sea, en el plano de la información... Yo voy a tirar para casa. Tira. Sí, perdona. Tira, yo voy a tirar para casa. Sí, y bueno, yo creo que nosotros, no sé si han visto nuestra página de Facebook, Bienvenidos Refugiados de España, estamos informando continuamente, estamos, ¿sabes?, continuamente, e incluso tenemos una página dentro de la nuestra que se llama Bienvenidos Refugiados Grecia. En ella aportamos toda la información necesaria para ser voluntario aquí, todas las campañas que se están realizando. Yo creo, hombre, esto claro, dirigido a la gente que pueda tener internet, claro, luego hay mucha gente pues que no accede a las redes, aunque que no parezca imposible, pero es así. Mucha gente, y mucha gente que, bueno, porque si no están los medios de comunicación tradicionales, pues no lo siguen. Es cierto, como dice Rubén, que tenemos que insistir desde aquí, ¿sabes? Dar voz desde aquí. Es cierto que los medios de comunicación no están aquí, los grandes medios de comunicación no están aquí. Están periodistas freelance que intentan hacer como pueden para luego venderlo, ¿sabes? Para que visibilizar esto, ¿sabes? Ahora mismo están conmigo dos chicas que han venido de España, que van a hacer recorrido con valientes, que han hecho crowdfunding y que lo hacen documental desde Turquía, desde Atenas hasta que lleguen a Alemania. Y para dar visibilidad al problema y sobre todo, importantísimo, esto no se calle, ¿sabes? Que esto no tenemos que dar luz a tantísima oscuridad, dar luz. Bueno, entonces en el plano de la información nos hace falta ayuda, ¿no? Ahí hace falta voluntarios también. Sí, ya te digo que siempre son necesarios, ¿sabes? El voluntario, hay muchos españoles, algo que me ha sorprendido, hay muchísimos voluntarios españoles. En Navidad estaba abarrotado de españoles, ahora en Semana Santa, por los contactos que tengo, por la gente que me llama, o por la gente que me refugiaba en España, pues están esperando coger sus vacaciones para venir. Pero hay muchísimos españoles, y eso nos tiene que enorgullecer. Eso significa que son, ¿sabes?, un poco extrapola lo que es la sociedad española. Yo creo que la sociedad española es solidaria a cualquier llamamiento que hace, enseguida se implica. Se ha demostrado en el 27S, y se ha demostrado, ¿sabes? Tú le llamas y enseguida acudes. Igual hay que llamarle más veces, pero siempre que le llamas acude. Bien. Y empoderarse los refugiados en la cuestión de la comunicación. Bueno, tiene obstáculos, pero ¿podríamos hacer cosas? Quiero decir, ¿podría ser útil, por ejemplo, que en determinados grupos se les pudiera facilitar un teléfono móvil con una tarjeta griega, por ejemplo, para que puedan ir informando? ¿O algún tipo de iniciativa de ese estilo conocen si existe? ¿Creen que es útil? Yo desde aquí, mira, está funcionando muy bien. Dentro del campamento de Moria, un poco más explicar a la gente qué es. El campamento de Moria está en Lesbos. Es el campamento donde todo el mundo tiene que pasar a registrarse. Les dan un papel blanco donde viene una fotografía y en griego. Les da un poco la entrada a poder seguir por Europa, ¿no? Antes de poner la huella en cualquier país donde se vayan a quedar. Tienen las personas que vienen de Alemania. Y entonces en este campamento, en Moria, hay dos zonas. El campamento oficial, donde está el registro, donde está el NUR, donde está la Casa del Mundo, donde nosotros no podemos entrar, el voluntario independiente. Pero luego, en otro lado, está un campamento, que es el campamento que se llama Better Days for Moria. En ese campamento se les da toda la información que precisan, tienen paneles informativos. Lo que pasa es que muchos de los refugiados pasan por Lesbos, ellos quieren pasar por Lesbos rápidamente. Entonces ellos llegan, imagínate, por la mañana, llegan en la barca por la mañana, van al registro y luego dentro de ese mismo, de ese campamento oficial, nadie les informa que a 3 minutos andando hay otro campamento donde tienen comida gratis, donde tienen ropa gratis, donde tienen médico gratis, donde tienen información. Y yo creo que no hay ahora mismo aquí en Lesbos un canal donde ellos estén informados 100% del camino, lo que pasa en el camino. No están informados. Uf, y tú que estás en los medios de comunicación independientes, Rubén, ¿cómo morderías ese hueso? Yo creo que tenemos que lograr tener periodistas allí que nos vayan suministrando información y que nosotros les podamos pedir información. Y por otro lado, nosotros articular información a colectivos a base de charlas, de publicaciones, de como sea, de Facebook, de Internet, pero también hacerlo llegar más allá de lo que es Internet, en la cosa física, y eso combinarlo con acciones de enviarles zapatos, enviarles mantas, lo que ellos nos vayan diciendo que hace falta. Como que hay que crear esa conexión en base a la información que nos dan los medios, darla a nosotros, y de articular respuestas concretas a las necesidades concretas que hay ahí, ¿no? Eso es lo que se me ocurre, sí, ahora a bote pronto charlando. Claro, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Traer a Lesbos cuesta mucho dinero, ¿sabes? Traer cosas a Lesbos cuesta mucho dinero. Y claro, la gente enseguida se implica. Nosotros a principios de diciembre traímos 6 containers con 80 toneladas de ayuda. Lanzamos una campaña y trajimos 6 containers. Nos costó Dios y ayuda. Ah, fue complicadísimo porque cada container cuesta 3.000, una media de 3.500 euros. Entonces, la solidaridad es muy grande desde España, por supuesto, y siempre acuden al llamamiento. Pero aportar cosas, pero luego aportar dinero es más difícil, ¿sabes? Y esas cosas luego hay que traerlas aquí. Habría que implicar... Claro, yo creo que eso lo podemos coordinar, fíjate, decir, por ejemplo, aquí en Coruña el ayuntamiento seguro que nos ayudaría. Entonces, claro, es lo que te iba a decir. Buscar ayuda de la administración. A la administración... Claro. Implicarlos. Claro, creo que no están suficientemente implicados. Claro, pero muchas veces es por falta de peticiones concretas, ¿no? Porque dices, claro, fíjate que ha habido, por ejemplo, yo que sé, la Comunidad Autónoma de Valencia consiguió hasta que un empresario les pusiera un barco para traerse a 1.000 refugiados y seguimos con estuvieron aquí el otro día en España. Y dices, bueno, a veces no es por parte de que la administración no llegan hasta donde pueden, ¿no? Entonces, bueno, también la sociedad civil tenemos que moverlo, la parte que nosotros podemos mover más fácil y pedir su ayuda para ese tipo de cosas, ¿no? Porque, claro, ya juntar 3.000 euros pues ya es una complicación tremenda, ¿no? Pero para un ayuntamiento es una firma en un momento dado y ya está, ¿no? Mira, me proponen por aquí, por internet, alguien dice, ¿y por qué no proponen coordinadamente a todos los ayuntamientos del país que realicen conciertos solidarios para recaudar dinero y otras opciones para recaudar dinero de apoyo que vaya dirigido no a Frontex, sino a las organizaciones que ya están con voluntarios funcionando? Claro, pues es una buena idea. Por supuesto. Luego, también hay que tener en cuenta... También lo que voy a decir igual no va a sonar bien. Aquí están las grandes organizaciones, ¿no? Las grandes organizaciones que todos conocemos, no voy a dar nombres, pero me he desilusionado bastante. Yo creo que la gran labor ahora mismo en Lesbos, eso sí lo puedo decir porque lo puedo constatar, llevo 2 meses y creo que es suficiente tiempo para poder decir lo que voy a decir a continuación. Yo creo que el gran trabajo en Lesbos lo está realizando el voluntario independiente. El voluntario que se está costeando su viaje, su estancia, coches, vida, ese que me resta tiempo al sueño, que siempre está dispuesto a trabajar, a actuar, ese es el que está realizando el gran trabajo en Lesbos. Uh-huh. De eso he tenido varias experiencias personalmente con alguna de estas grandes ONGs. Y han dejado bastante que desear. Sí, también la situación requiere mucha flexibilidad. Yo creo que habría que apoyar, pues por ejemplo, lo que te he dicho, les invito a que vean su página, les invito a que vean lo que están haciendo la gente de Better for Moria. Están haciendo un grandísimo trabajo. ¿Cómo es? Perdona, ¿puedes repetir? Better for Moria. Better Death for Moria. ¿Cómo sería? ¿Better? ¿Pero que es un grupo de Facebook, una web? Para... Es lo que llevan el campamento, de voluntarios independientes en Moria. Okay. Ellos tienen, luego te paso si quieres su página web. Lo publicamos en la web con los enlaces para que la gente lo pueda seguir con más facilidad. Sí, sí. Están haciendo una grandísima labor. Está formado por voluntarios independientes y tienen un almacén donde ellos hacen la ropa, tienen grupos de médicos independientes, tienen una cocina abierta a las 24 horas del día. Luego también están realizando una labor extraordinaria, magnífica, la gente de Remar, una labor extraordinaria, dan de comer a muchísimas personas, a miles de personas, en el puerto con una caravana. No grandes organizaciones, que en otras partes del mundo supongo que estarán realizando una labor extraordinaria, pero creo que ahora mismo en Lesbos no lo están haciendo. No lo están haciendo. Bien, no ahí, haciendo. Claro, también imagino que es muy difícil están trabajando, coordinarse, ¿no? Mira, luego otra cosa muy importante que me gustaría resaltar es la labor de los rescatadores, las labores de los rescatadores que están en la playa. Todo el mundo conoce a Proactiva. Proactiva son los más conocidos en España, pero también me gustaría resaltar la labor y el gran trabajo que están realizando otros grupos de rescatadores, que las playas en Lesbos las están en manos de españoles. Está la gente de Proactiva en el norte, está la gente de Proemai, que han sido conocidos en España cuando fueron detenidos 3 compañeros, fueron a primeros de enero, creo que fue. Están haciendo una gran labor en el sur. Hay unos bomberos de Castilla y León, que son la GIFAIR, que están en una zona del sur, que se costean absolutamente todo, su apartamento, su billete, se cogen sus vacaciones y se vienen. Es decir, que aparte de las grandísimas ONGs, que todos conocemos, ya te digo que prefiero no dar nombres, pero bueno, a todos uh-huh. seguramente nos viene a la cabeza alguna de ellas en este momento. Son trabajadores, son grandes empresas, y el resto de los grupos que te he nombrado no resta ni un minuto, o sea, dan cualquier minuto de su tiempo por ayudar a estas personas. No duermen, no descansan, duermen en los coches haciendo guardia y están haciendo una labor extraordinaria. Extraordinaria, les invito de verdad, te paso los enlaces también de estos grupos para que los conozcan y para que sepan que día a día son los que están salvando vidas en las costas en Lesbos. Bien, quería comentarles que tenemos también, por lo menos aquí en Canarias, una red canaria de escuelas solidarias, que significa que hay grupos de alumnos con profesores que voluntariamente los recreos se reúnen para trabajar temas de solidaridad, ¿no? Entonces, hay una iniciativa que viene, que también hay gente en la península moviéndola, que está tomando cuerpo y conllevará el que en pocas semanas se envíen muchos mensajes hechos por alumnos, dibujos, etcétera, a la Unión Europea y a la instancia de cooperación, creo, del gobierno español. Esa iniciativa, si ustedes, otras personas que puedan escuchar, tienen alguna propuesta para que sea más útil, pues sería bien recibido. Pero aparte yo quería hacer la pregunta de, ¿se podría hacer que también estos jóvenes, ¿no?, hicieran llegar sus dibujos, sus mensajes, sus peticiones también a la población refugiada? ¿Y cómo podríamos hacerlo? Pues yo te comento, mira, la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio de Andalucía ya ha tomado esta iniciativa. Ha venido una compañera la semana pasada, ha traído de un colegio que ahora mismo no recuerdo el nombre, ha traído un dossier de dibujos para estos niños y van a hacer un intercambio, ¿sabes?, para que los niños refugiados a su vez manden dibujos a los niños españoles, a los niños de este colegio de Sevilla. Y es impresionante cómo son capaces de trasladar desde la inocencia, que es lo más puro, estos mensajes tan bonitos a estos niños. Entonces yo, más que a la población refugiada, que evidentemente es precioso, ya te digo que ellos han tomado la avanzadilla y lo han hecho, yo se los haría llegar, lo que acabas de decir, se los haría llegar a los mandatarios, ¿sabes? A los mandatarios, que son a los que tienen que mover ¿sabes? A los que tienen que moverles el corazón. Uh-huh. Son a ellos a los que tenemos que moverles el corazón. ¿sabes? Ahora mismo en nuestro país hay un cambio político, ¿no? Yo la verdad es que estoy bastante perdida porque no estoy al tanto total, pero ahora tendríamos que aprovechar y moverles el corazón, ¿sabes? Moverles el corazón. Y la petición... Porque son ellos los que tienen la decisión. Uh-huh. La petición, bueno, Rubén, la petición hacia los políticos, ¿cuál es la petición que se está moviendo entre los grupos de solidaridad de Europa? ¿Cuál sería la petición básica que se le hace? Hombre, la petición básica es la que hemos hecho el sábado, ¿no? Las vías de acceso seguras. Yo creo que tendrían que abrir las fronteras, estamos en una situación muy excepcional y aunque su política sea de fronteras cerradas, tienen que abrirlas, no puede ser una política que termine muriendo miles de personas. Es una barbaridad, es como, no sé cómo lo has llamado antes, Pilar, pero esto es un genocidio, es inhumano, es decir, hay que abrir las fronteras y que la gente entre. Es una barbaridad que la gente esté arriesgando la vida cuando se puede subir a un ferry que cuesta 35 euros. 10 euros, sí. 10 euros. 10 euros. Euros me costó a mí el otro día ir a Turquía. Ida y vuelta, ¿eh? Ida y vuelta. Es claro, vergonzoso. Y están pagando 1.000 euros por meterse en una patera, hacerla naufragar y esperar que venga alguien a auxiliarle. Es decir, esto es una barbaridad. Porque si quitas esa política, es decir, esa medida de cerrar la frontera, esa gente entra por el ferry directamente, no tiene más riesgo. Claro. 10 euros. Entonces, eso es lo básico, lo elemental, lo que se puede hacer ya, y por supuesto que hay que proveer luego toda la atención necesaria para alojarlos, para organizarlo, para darles un punto de destino, bueno, para todo lo que es el trabajo de asilo, ¿no? Pero yo creo que lo urgente es eso, dejar de matar gente, ¿no? Exacto, estamos matando gente. Yo creo que, no gente, estamos matando a niños pequeños, que en esa balsa vienen niños de días, ¿entiendes? A gente mayor, y yo creo que todo el mundo que nos esté escuchando, o nosotros mismos, sabemos que un abuelo nunca abandona su tierra, porque sí. Y estamos hablando de gente muy mayor, en cada balsa viene una persona muy mayor. Aquí... ¿Y qué mal lo tienen que estar pasando? Donde estamos utilizando el taller de radio en este momento, el Instituto de la Laboral en La Laguna, va a haber alumnos que hagan discursos, van a tener que construir unos discursos de oratoria, digamos, pero con un objetivo. El objetivo, bueno, es para apoyar a los refugiados, pero ¿hacia dónde dirigirían ese discurso? ¿Autoridades locales? ¿Autoridades internacionales? Es ahí donde me están preguntando, profe, ¿cuál es mi público, no? El público... El gobierno español, sin lugar a dudas, bajo mi punto de vista. Uh-huh. El gobierno español, porque por mucha iniciativa, mira, el otro día estuvo la vicepresidenta del gobierno valenciano, estuvo hablando con nosotros, estuvo en una reunión y nos contó la iniciativa del barco. Ya esta iniciativa la habían puesto, la primera tentativa fue en septiembre. Ella nos reunió con nosotros, una tía fantástica, extraordinaria, con una sensibilidad y muy buena, muy grande, y estuvimos casi 3 horas reunida con ella y hablando, ¿no? Y ella nos decía que, Mónica Oltra, ella nos decía que es el gobierno español, en nuestro caso, ¿no? Es el que tiene la llave. No olvidemos que ellos firmaron un acuerdo en septiembre para dar acogida unos cupos. Creo, si no me equivoco, que nosotros nos comprometimos a 8.000 primero y 8.000 después. Son 18 personas las que ha acogido a España. Esto es de vergüenza. O sea, entonces yo creo que donde hay que mover, porque ella, esta iniciativa, ellas vinieron a firmar un acuerdo con el Egeo, la región del Egeo Norte y el Egeo Sur, estuvieron aquí unos días, y no hay ningún problema, está todo dispuesto, está todo dispuesto. Simplemente falta la firma del gobierno español. Y justo cuando estaba reunida con nosotros, pues esos 5 o 6 días, recibió la notificación del gobierno español, informe desfavorable. Esto es intolerable, porque yo creo que desde las administraciones locales, de las administraciones autonómicas, solamente hay que tocarnos un poquito para activarlas. Pero si el gobierno de España dice que no, este tema está en manos del gobierno de España. Entonces, yo, bajo mi punto de vista, igual estoy equivocada, pero creo que donde hay que dirigir y donde hay que dirigir la presión y la fuerza es hacia el gobierno de España. Bien, muchas gracias, porque entre todo lo que estamos hablando yo creo que se clarifican ideas y compañeros del propio instituto, profesores, con esto pueden ubicarse respecto a qué hacer mejor en la actividad educativa para apoyar y que al mismo tiempo el proceso de aprendizaje de los pibes se conecte con la realidad de lo que está pasando, que no es algo que se pueda obviar. Es algo de una magnitud enorme que está afectando a Europa, sí o sí. Y también comparto ahora el miedo, ¿no?, a que esa falta de cobertura mediática de calidad esté propiciando el que pueda aumentar la extrema derecha de una manera muy grande en Europa. No sé, tú a lo mejor, Pilar, que estás ahí en el día a día, no tendrás probablemente ese miedo, pero los que estamos por aquí, Rubén, ¿a ti te da miedo eso? Yo la sensación que tengo es que en España no corremos ese peligro, pero lo que veo en Alemania, o veo en Hungría, o veo en otros países, me extraña tremendamente. Igual que me extraña, vi un documental que pasaron en La Sexta, y la sensación que tenía es que los voluntarios que estaban allí en Lesbos, es que parecía que eran todos españoles. Y digo, ¿qué está pasando en el resto de Europa? ¿No? Y claro, es un fenómeno que, vaya, aquí parece que fuéramos en otra dirección. Los movimientos que está habiendo de rebeldía contra el sistema tienen una tónica política muy diferente a los que están sucediendo en Europa. Los desbordes de aquí van hacia que la gente esté mejor, hacia que haya más democracia, hacia poner a la gente primero, atender a las personas. Y sin embargo, los desbordes en Europa son claramente xenófobos, ¿no? Pilar, ¿tú puedes confirmar si hay hay voluntarios de otros países, verdad? Sí, hombre, mira, me ha sorprendido muchísimos voluntarios norteamericanos, muchísimos, de Boston, Nueva York, muchísimos, que vienen para 15 días, para 10 días, para un mes. También hay muchos voluntarios de países europeos, hay voluntarios de todos los países, de Holanda hay un grupo muy grande, hay noruegos, hay suecos, hay daneses. Yo creo que de todos sitios, pero sobre todo destacaría lo que más me sorprende, y porque yo confío mucho en las nuevas generaciones, en lo que tú hablabas antes de los pibes, ¿no?, en la laboral, que la conozco, y en, bueno, porque está cerca de mi casa, vamos, pero que el despertar esa conciencia. Aquí hay muchos voluntarios muy jovencitos, que han acabado medicina, se vienen, que ha acabado cualquier, ¿sabes? Y creen que su lugar está aquí ahora mismo. Hay mucha conciencia, muchísima conciencia entre la juventud, y por eso es necesario explicar a los institutos, explicar a los niños, porque no nos vienen a quitar nada. Es que yo creo que lo importante es que lo que hay que transmitir por encima de todo es que son familias como la tuya y la mía, y que mañana nos puede pasar a nosotros, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que yo creo que hay que trasladar, que no nos vienen a quitar nada, nada, ¿entiendes? Nada. Vienen huyendo de las bombas y hay un acuerdo y hay una convención de Ginebra que está firmada por todos nuestros políticos y nuestros gobiernos y es la protección internacional a estas personas y eso se está olvidando. Bueno, hay un evento, no podemos permitirlo. Hay un evento que ocurrió allí y yo no sé hasta qué punto ha marcado la dinámica social y política en Europa. Es el hecho de los el evento que hubo en Colonia el primer día del día de fin de año, en el que se comentó que había muchos refugiados que habían estado agrediendo sexualmente y robando a mujeres. Y bueno, yo creo que muchas en Europa, en España, yo creo que esta noticia no ha tenido mucho impacto, pero me temo que en Alemania, Inglaterra, Francia, puede haber tenido mayor. Y hemos sabido hace escasamente una semana y media, creo, si no me equivoco, que finalmente, realmente, de los 58 agresiones, refugiados, parece ser que habían tres, que todo el resto eran gente que vive en Alemania desde hace años e incluso alemanes, ¿no? Uh-huh. Sí, Rubén. La información es totalmente desproporcionada, porque fíjate que según el Frontex iban a entrar en Europa hasta diciembre 1,5 millones de personas. En Europa vivimos 508 millones de personas. Como si en un pueblo de 500 personas llega una. ¿Qué Exacto. nos va a quitar? O qué? Está en peligro la identidad europea, la cultura. Pero ¿cómo una persona va a poner en peligro la identidad de 500 personas? Exacto. Poca identidad tendrían que tener, ¿no? Es una desproporción total porque podríamos asumir, ya podríamos tenerlos albergados en Europa, a todos, en muy buenas condiciones, y no pasaría nada, es que apenas nos daríamos cuenta. No te cruzarías fácilmente con un refugiado por la calle. No pasaría absolutamente nada. Y sin embargo, están haciendo esta barbaridad de crear fronteras dentro de Europa, de poner alambradas con vallas, de tener gente en el campo, pasando frío. Esto es increíble, ¿no? Pensaba que estábamos más civilizados, que esto era el país de los derechos humanos, ¿no? Y no. Yo siempre digo que ahora mismo, no dejo de decirlo, y estoy todo el día en el Facebook diciéndolo, que me avergüenzo de tener pasaporte europeo, me avergüenzo. Me da vergüenza mirar a esta gente a la cara, ¿eh? De verdad que sí. Todos los días abrazas a una persona, le das un beso, y cuando miras a los ojos te da vergüenza. ¿Sabes? Algo dentro de ti te dice, tía, te da vergüenza ser europea. Me da vergüenza. Lo siento, pero me da vergüenza. Bueno, yo no es por meter miedo, ¿no? Creo que es importante que esta red que existe de voluntarios y de gente haya tomado visibilidad física en las calles este día 27 de febrero, porque hay una red también de extrema derecha en contra del flujo de inmigrantes y se manifestaron simultáneamente en algunos lugares de Inglaterra, Francia y Alemania hace unas semanas, patriotas europeos contra la islamización de Occidente. PEJIDA se llaman, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, creo que hay que estar ahí y como decía Rubén, no solo está en las redes sociales, ¿no? Sí, no, hay que estar en la calle y yo creo que hay que ir a dar charlas y enseñar fotos y hacer exposiciones de dibujos y el contacto humano es primordial, ¿no? Y en la medida de lo posible, pues si algún refugiado puede y tiene ánimos para hacerse presente, pues mejor, ¿no? Lo que pasa es que cuando tenemos 18 y entre nosotros están aquí en Coruña, si veis la foto de la pancarta, más de la mitad de la pancarta son refugiados y dices, claro, pues eso no nos facilita mucho. Pero bueno, toda la información que podáis enviar desde Lesbos, de fotografías, vídeos, etcétera, pues yo creo que la podemos hacer circular y proyectar en charlas y organizar eventos para, pues, para un lado para informar y por otro lado para recoger ayuda y organizar redes de apoyo, ¿no? Para nosotros que estamos vinculados a todo, bueno, la llegada de cayucos en el 2006 a Canarias, la deriva de algunos colectivos aquí en Tenerife fue empezar a comunicar directamente con población de Senegal, y el camino que se siguió fue montar una red de... Cuando vimos que con los adultos es difícil hacerles comunicarse en la distancia, con una diferencia de idioma, etcétera, fue intentar comunicar a los pibes, ¿no? A la gente joven de, en este caso, sobre todo Canarias y Senegal, mediante videoconferencias, envíos de archivos, en papel, esto desde hace 12 años, y ahora es mucho más fácil con el tema digital. Es tan fácil como conseguir un teléfono barato, pero que pueda funcionar con datos de internet, y mandar archivos, mandar mensajes de audio, de vídeo, o incluso hacer llamadas por la línea de datos con aplicaciones móviles, y hacer eso conectando los altavoces en el aula, por ejemplo, y es mucha la gente la que se beneficia de ese intercambio directo. La idea era... La cosa esa ha ido caminando, y actualmente hay un grupo, bueno, de una lista de correo electrónico y un grupo de WhatsApp con 100 y pico personas de una y otra orilla, y muchos colegios ya están interactuando. Al principio parecía una locura, pero actualmente mucha gente lo incorpora, ¿no? Y se añadió alguna gente desde los campamentos de refugiados saharauis, refugiados también, de 35 años, 40 años hay refugiados, con dificultades, más dificultades que en Senegal en el nivel de la tecnología, pero ha habido organizaciones que han ido ayudando y facilitando, y actualmente ya también hay escuelas de esos campos de refugiados que están interactuando con escuelas. Ahí ya la cosa cambia, porque los pibes pueden cotidianizar el contacto con el otro, y entonces la empatía se multiplica. Pero claro, estamos ahora ante un fenómeno enorme. Imagino que gran parte de los refugiados están en Turquía, en otros países, por supuesto. Y luego los que llegan a Europa, por ejemplo a Lesbos, están saliendo lo más rápido posible hacia otros lugares. Claro, es que eso es difícil desde Lesbos, porque ya te digo, ellos vienen con tarjeta de Turquía, la cambian aquí, luego pasan a Macedonia, la cambian de Macedonia. Salvo nosotros tenemos contacto con algunas familias, pero es muy difícil seguir eso que comentas desde Lesbos. Lo veo un poco difícil en el sentido porque aquí pasas de largo, ¿sabes? Es muy difícil llegar a una comunicación larga con ellos, ¿sabes? O sea, llegar a un contacto largo, porque vienen y se van. O sea, esto es un lugar de paso, nada más, nada más. A lo mejor, pero sería, bueno, es una poder... buena idea. Perdona, a lo mejor sería poder proporcionar un contacto a la gente que llega a Lesbos, una pequeña hoja donde tuvieran una línea de contacto con la que saben que en cualquier lugar donde vayan y puedan conectar con datos, pueden interactuar por esa vía, ¿no? Yo sé que es una locura, es muy difícil. No, muy bien, mientras que, ¿sabes?, sea traducida al árabe, porque ya te digo que muy poquita gente sabe hablar inglés, sería, vamos, muy buena idea, por supuesto que sí. Vamos, yo en el tiempo que esté, me quedan 2 meses y se pone en marcha, pues yo encantada de la vida. Pero quien nos oiga también que traiga voluntarios, que esto es curro, ¿eh? Hay que montar vídeos, subtitularlos, hay que hablar con la gente que pida información, que quiera estar en contacto. Porque de alguna manera también imagino que ellos, dentro de toda esa situación caótica, les cuestará mucho trabajo poderse asociar para plantear reivindicaciones, para interaccionar con autoridades y con otros colectivos y conseguir mayor trabajo en red. Pero si ellos son parte de la red y pueden llegar a serlo de forma activa, nuestra fuerza se multiplicaría, ¿no les parece? Hombre, por supuesto, claro que se multiplicaría. Claro que se multiplicaría, pero ten en cuenta que ellos, yo creo que eso sería mucho más factible, bajo mi punto de vista, ya cuando lleguen al lugar de destino, ¿sabes? Ya desde Alemania hacerlo, porque ellos mismos aquí ahora lo imprescindible, lo fundamental para ellos es salir y caminar, ¿sabes? Llegar a su destino. O sea, lo único que les preocupa es poder avanzar. De hecho, ya te digo, por mucho que tú les digas espera un poco, espérate a salir. No, es ese ferry. Ese ferry es como, ¿sabes?, como la puerta a la esperanza, ¿sabes? Entonces, involucrarles en algo así desde aquí lo veo difícil. No es imposible, por supuesto que no. ¿sabes? Pero es difícil porque en su cabeza solo está el camino, ¿sabes? Solo está llegar a, pues, Alemania, sobre todo a Alemania. Todo el mundo quiere ir a Alemania, todo el mundo. Y bajo mi punto de vista es difícil por eso, porque en su mente no hay otra cosa que coger ese ferry y seguir, ¿sabes? Pero, bueno, pues se puede intentar, claro que sí, nada es imposible. Y todo suma, todo, lo bueno es sumar, ¿sabes? Claro. Claro, claro. Uf. Imagino que Rubén, que tiene ya mucha vinculación, nos comentabas, con colectivos y redes inmigrantes, ¿no? ¿Te vendrán pensamientos de las experiencias previas respecto a lo actual? ¿Qué te viene a la cabeza? Uf. Claro, aquí lo que pasa es que lo vivimos un poco de lejos, porque nos llegan ya los restos, ¿no? Así como en Canarias es la puerta de entrada, aquí nos llegan ya después de haber ido a Barcelona, a Madrid, a Valencia, nos llegan muy poquitos, ¿no? Entonces aquí el fenómeno es un poco diferente, ¿no? A pesar de eso, pues se va creando red y tal. Entonces aquí más el trabajo es defender los derechos, ¿eh? Yo hoy sin más he estado en extranjería porque hay un muchacho marroquí que están boicoteando desde extranjería la contratación por parte de una empresa, y si el muchacho en cosa de un mes no resuelve el contrato, queda en situación irregular, ¿no? Y son cosas así las que estamos trabajando permanentemente, ¿no? Me comentaba un amigo de Santiago que llegaba, pues que él ha llegado a la estación de tren y estaba un número inusual de policías nacionales, y que lo que estaban haciendo lógicamente era identificar a las personas que no eran caucásicas, ¿no? Es decir, que estaban haciendo una redada racista. Este tipo de problemas son los que estamos permanentemente dando respuesta, ¿no? Porque no tenemos aquí un gran problema. En general aquí es muy bien acogida la gente, y es más la administración la que crea los problemas, ¿no? Y administración a nivel de gobierno y de Xunta, ¿no? Luego los problemas con la atención médica y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces no se produce mucho contacto con los lugares de origen ni nada. Es más juntarlos y ayudarles a atender las dificultades que les va creando la administración. Es un poco el trabajo que nos encontramos aquí, ¿no? Bueno, pues y vamos yendo, si os parece, cerrando y dejando siempre abierto este programa los martes de 8 a 10 para cualquier cosa de cualquiera de las redes de cualquier lugar de Europa que quiera trabajar por los refugiados, pues aquí hay un hueco. Pilar, muchas preguntas todavía para hacerte de Lesbos, ¿eh? Porque es algo que, por lo poco que hemos visto, nos damos cuenta, cualquiera que tenga un poco de sensibilidad y siga con atención simplemente el documental que se echó en La Sexta o cualquier escrito o cualquier material, se da cuenta de que es una magnitud enorme, y que imagino que psicológicamente, como decías, se digiere luego el regreso, no allí. Exacto, yo todavía no soy consciente. Tienes bajonas, por supuesto, intentas estar lo más fuerte posible. Es un desgaste emocional, porque no solamente es el trabajo que tú hagas a la generalidad, sino la implicación personal que haces en muchos casos. Date cuenta que aquí viene mucha gente en el que luego llega y ya no tiene dinero para seguir. Hay gente que está haciendo una labor en silencio en este sentido muy grande, muy importante. Está pagando billetes de ferry a familias enteras. Es mucho mucho drama, pero hay tanto amor, ¿sabes? Tanto amor entre los voluntarios y una colaboración exquisita entre los voluntarios. Es tanto amor el que trae esta gente para darte, es tanto el agradecimiento hacia, ¿sabes? No se imaginan, ellos se creen que tú estás trabajando aquí, no comprenden cómo es posible que puedas venir, en nuestro caso, por ejemplo, desde España, simplemente ayudar, y es tan grande el amor que recibes que todo eso merece la pena. Para mí es la experiencia más bonita que he vivido en mi vida hasta ahora. Me siento feliz a pesar del drama. Todos los días hay drama. Ahora mismo, cuando termine de esta conversación, ya me voy a preparar, me voy a la playa. Pero es una experiencia que recomiendo a todo el mundo, que la viva, que lo sienta, que el estar in situ, presente, el abrazar a estas personas, el arrancar una sonrisa a un niño, no sé, no hay palabras, ¿sabes? No hay palabras, hay que vivirlo, hay que sentirlo para interiorizarlo. Y bueno, es que escuchándote, Pilar, me venía, no sé, Rubén, tú que estás también en cosas de radio y medios, que a lo mejor sería conseguir transmitir ese entusiasmo y ese sentido común que se vive poniendo un poquito de humanidad y frenando un poco la sinrazón, ¿no? Y el reconocimiento mutuo de seres humanos que están produciéndose entre ustedes. Sí, mucho, muy grande. Yo lo destacaría con mayúscula. Rubén, una película no podemos hacer ahí de estas que... que mueva la empatía y la emoción ahí planetaria. Sí, o sea, yo creo que la vamos haciendo poco a poco, pero que sí, ¿eh? Yo creo que esto va a coger dimensión, porque este es un tema que no va a ir a menos. Podrá haber un pequeño reflujo, depende de las guerras y demás, ¿no? Pero lo que sí hay es una tendencia histórica que se mezclen las poblaciones, se mezclen las culturas, incluso aunque no venga gente, nos llegan elementos culturales de otras culturas, y eso es un tema al que hay que hacerle frente y generar un diálogo y comprendernos. El otro que viene de otra cultura viene con otra forma de ver las cosas, con otra mentalidad, con otros valores. Y a nosotros siempre nos parece que los buenos son los nuestros, pero no es así. En realidad los nuestros están tan en crisis como los del otro y tenemos que ver entre todos cómo resolvemos las cosas, ¿no? Y creo que ese es un meollo profundo en el que nos enfrentamos en este momento en la historia de la humanidad, ¿no? Y eso hay que atenderlo muy bien y hay que darse cuenta, ¿no? Pero claro, tenemos sobre todo ahora la urgencia de hacer que dejen de matar personas, ¿no? Exacto. Completamente de acuerdo. Lo que estamos haciendo ahora mismo, por Dios, no hemos evolucionado, no tenemos memoria histórica y esto hay que frenarlo. Hay que frenarlo como sea. No podemos permitir que sigan cruzando en esas balsas y si les van a dejar cruzar, que ya están los barcos de la OTAN aquí y están haciendo una gran muralla en el mar, y están, ellos buscarán la otra salida, buscarán otras salidas más peligrosas, pagarán a las mafias más cantidades. No olvidemos, por favor, que la media de este viaje son entre 1.000, 1.500, 2.000 euros. El otro día había estado hablando con una familia de 7 personas que habían pagado $13.000 a las mafias. No lo olvidemos, por favor, y están arriesgando su vida en el mar con unos chalecos que como se caen al agua se hunden, y pagan por ellos entre 50 y 80 euros, aparte del billete que pagan, ese billete a un viaje incierto. No lo permitamos, exijamos que no se permita esto. Y eso, lo que dices de Frontex, también inquieta, ¿no? Ver esa presencia de Frontex y se puede convertir en terminar generando ellos más muertes. Ellos no quieren que estemos. Date cuenta que ahora mismo las voces que vienen desde aquí son las nuestras, ¿sabes? Gente que se marcha, gente que luego, ya te digo, todo el mundo, la gente que yo conozco, pues sigue ahí trabajando, organizando, van a organizar un concierto en Madrid, una compañera mía de Barcelona está organizando una charla con un vídeo, otro compañero están insensibilizando los colegios en Andalucía, o sea, todo el mundo sigue después haciendo cosas. Ellos no quieren que nosotros seamos los ojos y las voces de estas personas, ¿sabes? No quieren, no, nosotros incomodamos y harán todo lo posible para que no venga gente, para crear ese miedo. Yo invito a todo el mundo a que no caigan en esa trampa, que se puede venir aquí, que se puede venir a trabajar, y por mucho que te graben, por mucho que nos estén fotografiando, que nos fotografíen las matrículas de nuestros coches, que nos pidan que nos inscribamos, que no les abandonemos, ¿sabes? Porque ellos están haciendo todo lo posible, cerrando fronteras y haciendo presión aquí para que no seamos la voz ni los ojos de estas personas. Y tenemos que seguir siendo su voz y sus ojos. Este puente lo están haciendo personas, y entonces Frontex... Es una gran cadena de favores. Una cadena de favores. Pues entonces Voy poniendo una música de sintonía de fin, que es la una banda de música que surgió en un campo de refugiados en Sierra Leona. Y la canción dice: vivir como un refugiado no es fácil. Ese es el tema de la canción. Living like a refugee, it's not easy. Y lo dicen con muy buen rollo y con mucho optimismo. ¿Un mensaje para cerrar, Rubén? Desearle a Pilar que tenga mucha fuerza y mucha presencia de ánimo, porque está haciendo un trabajo importantísimo. Gracias, sentimos Rubén. Todos que estamos ahí contigo. Gracias, te lo traslado al resto de los voluntarios que ver esta noche en la playa. Bueno, Pilar, por mi parte, muchas gracias. Y a través de ti a todos los voluntarios y a través de vosotros a todos las personas que cruzan el Egeo y todos los que están saliendo de la guerra, un gran abrazo y muchas ganas de comunicar con ellos. Muchas gracias por ayudarnos a haber empezado a... Gracias a ustedes, aquí sigo, cuenten conmigo para lo que necesiten, en la medida de mis posibilidades, pues ayudaré en lo que pueda y cuando vuelva a España, pues... seguiré con mi labor de seguir siendo su voz y sus ojos. Y que mi mensaje es que creo en las nuevas generaciones, creo en estos jóvenes, creo muchísimo y creo que en sus manos está cambiar el mundo y lo van a hacer. It's not easy. Oh, we on time. Living like a refugee. Oh, no. It's not easy. We are. Living like a refugee. It's not easy.